se asoma en esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 24 de mayo de 2018, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles, siempre guapo, atento y cariñoso, nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, papachos, mapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos con la agrupación española La Rue. Y el tema, todo irá bien. Sí, señores, todo irá bien. Todo irá bien mientras estemos centrados, mientras estemos trabajando, mientras tengamos claro un objetivo, todo irá bien, ¿no? Aclaro, hay una parte que te habla de policías que apalean a los niños y falsa democracia. Bueno, es una agrupación española y ese tema va dirigido también a lo que a esa pseudodemocracia que viven en el Reino de España. ¿Por qué hablamos de pseudodemocracia? Porque la gente puede ir presa por tuitear alguna crítica contra la corona, porque los pueblos eligen al presidente de Estado, sin embargo, el que reina es el rey, ¿no? Entonces, y tenemos una policía que es tristemente célebre por la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos. De hecho, es considerado España, ya que hablamos de la democracia o la falsa democracia española, España es considerado el país más corrupto de Europa. Búsquenlo en diferentes medios de comunicación. Pero bueno, no estamos aquí para andar cuestionando o andar condenando las formas de gobierno de otros países, porque tampoco nos gusta que estén condenando, cuestionando las formas de gobierno del nuestro, ¿no? Así que bueno, nosotros respetamos la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y si el pueblo español ha decidido o sigue dormido rindiéndole culto a la monarquía, eso es asunto de ellos mismos. Bueno, otra información con la que abrimos la ventana la mañana de hoy es la del fallecimiento del terrorista Luis Posada Carriles. No soy del tipo de persona, si bien siempre he estado en contra de celebrar la muerte, así sea la muerte de personas que han dejado una triste huella en la historia o una dolorosa huella en la historia, no voy a estar celebrando, ni voy a estar ¡ay, yupi! No. Luis Posada Carriles tenía familiares, y si bien él despreciaba a los familiares de las personas que asesinó en la voladura del avión cubano, entre otras cosas, ¿no? Nosotros somos diferentes. Nosotros los revolucionarios somos diferentes, así que bueno, por respeto a su familia, pues sencillamente nos celebramos. Pero no podemos dejar de mencionar quién fue Luis Posada Carriles. Terrorismo, impunidad, muerte y complicidad son las palabras que definen a Posada Carriles. A pesar de ser el causante de la muerte y tortura de centenares de personas, la mediática mundial dio tratamiento de personalidad y en otros casos de héroe a Luis Posada Carriles tras el anuncio de su muerte por causas naturales. Explotar un avión con 73 personas a bordo, torturar y asesinar con alevosía a cientos de otras, le hace merecedor de la calificación de terrorista. Sin embargo, ayer al anunciarse su muerte por vejez en los Estados Unidos, Luis Posada Carriles es catalogado por la prensa como un militante anticastrista y dirigente de la CIA. Bueno, por lo menos le reconocen su empleo, ¿no? Esta apreciación la realizó el ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, quien se expresó con indignación a través de su cuenta en la red social Twitter. Les recomiendo, no es la primera vez que lo he dicho en público, les recomiendo un excelente libro escrito por el ministro Ernesto Villegas Poliak y el periodista Alexis Rosas, que se llama El terrorista de los Bush, y es precisamente una excelente fotografía, un excelente retrato de Luis Posada Carriles, basado en una investigación bastante exhaustiva y redactado. Es de una muy grata lectura, como también siempre es grato escuchar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ¿no? Su programa, cuando tenía su programa de televisión, realmente era grato ver esa sonrisa en las mañanas y ese respeto y ese cariño que mostraba ante los entrevistados. También el programa que me gustaba, el programa que se acaba, el último que se acaba los domingos, y bueno, y esa raza periodística, ¿no? Porque vienen los genes, es un digno hijo de Cruz Villegas, pues bueno, esa madera periodística en los genes la vuelca muy bien en el libro El terrorista de los Bush, insisto, un libro que fue escrito junto con el periodista Alexis Rosas y se los recomiendo ampliamente. Bueno, más informaciones, pues recordemos que Estados Unidos arreció las sanciones contra el pueblo de Venezuela, Rusia objeta dichas medidas. El gobierno ruso se pronunció este miércoles en contra de las sanciones de Washington impuestas contra Venezuela tras celebrarse las elecciones del domingo 20 de mayo. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, denunció las medidas injustas, ilegales y restrictivas contra estados soberanamente constituidos, violando lo expresado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con el supuesto propósito de castigar a determinados políticos, el paquete de medidas que se adopta apunta a bloquear los canales y fuentes de financiación externa de Venezuela, provocando con ello el empeoramiento de la situación, resaltó Zaharova. La diplomática también llamó a respetar el resultado de las elecciones. Partimos de la base de que ha habido elecciones. Esta voluntad manifestada en el marco de la ley hay que respetarla, afirmó. Señaló que Moscú analizará en qué medida las nuevas sanciones pueden influir en la realización de proyectos económicos concretos en Venezuela. Luego de resultar reelecto el presidente Nicolás Maduro con más de 6 millones de votos, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó dos nuevas derivaciones de la orden ejecutiva del año pasado que atentan directamente contra la industria petrolera, principal fuente de ingreso del país suramericano. La vocera rusa aseveró que estas nuevas sanciones buscan empeorar las condiciones de vida de los venezolanos de a pie. Por su parte, Venezuela rechaza el comunicado de la Unión Europea sobre las elecciones del 20 de mayo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó contundentemente el comunicado emitido por la Oficina de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, en relación a las elecciones presidenciales y de los consejos legislativos estatales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro con el 68% de los votos. La información la dio a conocer este miércoles el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a través de un comunicado publicado en su página web. Son las 8:15 de la mañana y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Más informaciones que comentarles, tenemos llamada, bueno, vamos a darle paso a la llamada y después seguimos comentando. Buenos días. Buenos días, hermanas. ¿Cómo estás, Sonita? ¿Cómo anda todo? Pues bien, mi amor, bien. Mira, me encanta con esa canción que abriste el programa. Qué bueno. Todo va muy bien, excelente. Todo irá bien, claro. Así que sí. Es. Pero fíjate algo, Enza, de verdad que hay que hacer algo por sanar a una sociedad que realmente está muy enferma de odio, muy... Mira, ayer me tocó que escuchar a alguien, ya estoy cansada, ya uno se harta de escuchar esos malditos chavistas, nosotros no existimos, eso es mentira que fueron más de 6 millones a votar. Pero son pocos, sí. Lo que pasa es que hacen más ruido, claro, como dicen. Pero hacerse. Con una gran amargura, sí. Con una gran amargura, y dale, y dale, y dale, y dale, con lo de la ayuda humanitaria, fue tanto que le dije, amiga, ¿tú sabes lo que significa una ayuda humanitaria? Porque cuando tengas la bota yanqui en el cogote y te violen y te maten a tus familiares, será que lo vas a entender. Porque eran tantas las ofensas, tantas. Entonces ellos no se han enterado. Mira, yo estaba escuchando esta mañana en un programa que gracias a Uruguay, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es un médico oncólogo, pues se recibieron 25 clases de medicamentos para los niños con cáncer. Que países como Irán, Rusia, la India, Portugal, China y hasta Palestina y Cuba son los que nos van a surtir con los medicamentos. Así es. Pero se va a tardar por la lejanía. Por la lejanía y por el bloqueo, porque claro, recordemos quién controla el canal de Panamá. Supuestamente es el gobierno panameño, pero lo siguen controlando los gringos igualito. Exactamente. Entonces eso es lo que muchos no pueden entender. No. De verdad, mira, yo quisiera, no sé, una varita mágica, porque la gente se levanta con unas caras de odio terrible y tú les ves la frustración, la amargura que lleva. qué no salieron a votar? Si ellos sabían, estaban tan convencidos que iban a ganar, pues debieron salir a votar, pues, y más nada. Entonces ahora no tiene caso cómo están de amargados y que mira, de una vez por todas, el ministro Osorio debería meterle la mano a esos bandidos y malandros de camioneteros. Mm. Ya está bueno, ya el pueblo no es puede descarado, de verdad es que es descarado. O el ministro Osorio le mete mano a los camioneteros o el presidente Nicolás Maduro le mete mano al gabinete. Claro, porque no es posible, Enza, lo que tú dijiste ayer en el programa, que la alcaldesa saque los camiones, lo que sea, y que de una vez por todas hagan un transporte público de calidad. Tienen esos muchachos allí, yo digo, hay propuestas, tienen esos muchachos de chamba juvenil que mientras estudian, los están preparando, los están adiestrando como choferes para que sean educados, para que traten bien al pasajero y para que hagan un transporte público de calidad, porque ya no vamos a soportar esto. El transporte público que nos merecemos todos los venezolanos. Exactamente, y por otro lado, que hay personas que parece que no se han enterado de lo que está pasando en el mundo. Mira lo que está pasando en Francia, en España, en Argentina, que la gente ya, los pueblos ya no soportan esas medidas económicas tan crueles que tienen. Que démosle gracias a Dios. A mí me dijo un compañero en estos días, y es verdad, me dijo, mira Sonia, a mí esta crisis no me afecta, yo soy un viejo profesional, porque yo me crié comiendo carabotas y arroz, porque eso era lo que comía el pobre antes, y los que tenían, se conseguían algunas cosas, pero éramos invisibilizados. Todos la estamos pasando mal, pero aguantamos, ahí estamos, en la lucha, somos leales, pero sí exigimos de las autoridades, exigimos que los ministros, de verdad, como tú dices, nos acompañen al pueblo en esta lucha tan grande que tenemos, la gente que va al trabajo, no es mi caso, pero es el caso de la gran mayoría. Ir a comprar es algo bueno que te produce. Es deprimente. Todo. Es deprimente salir a comprar. Es deprimente, uno, hasta las propias mascotas de uno pasan sus vicisitudes. Entonces ya es hora de que se le dé un parado a esto, con todo lo de la guerra. Y nosotros de la mano, porque no se justifica, Enza, que un kilo de café, no 4 millones, 8 millones de bolívares cuesta un kilo de café. El café, las papas. Y me dicen, ¿y el café de dónde lo importan? Exactamente. Entonces, ¿de dónde lo están importando el café? Me pregunto, porque no entiendo. Sí. No entiendo. Entonces, bueno, hermana, mira, todo va bien, aquí estamos, nos estamos viendo en estos días. Un abrazote grande y a todos mis compañeros de la ventana. Un abrazo para todos. Un abrazo, querida Sonia. Mira, Sonia, ajá, dime. Mira, Sonia, lo que tú dices de lo de la persona que tú estabas escuchando, que estaba llena de amargura, que no entiende, o sea, que no entiende que la gran parte, el 90%, el 95% de lo que estamos viviendo se debe precisamente a esta ayuda humanitaria que nos andan dando los Estados Unidos y la Unión Europea, arreciando un bloqueo contra el país. O sea, sencillamente estas personas no lo entienden. Y no lo entienden por la sencilla razón que están actuando con el cerebro reptil, ¿no? El cerebro reptil es ese que está vinculado precisamente con la emocionalidad, divorciado del pensamiento lógico o pensamiento racional. Han sido muchos años, Sonia, estamos hablando de casi 20 años o 20 años, de ataque sistemático a la psiquis de muchos venezolanos. Y ellos no tienen la culpa de haberse enfermado. Nadie tiene la culpa de enfermarse. Nadie. Y son personas que al estar conectadas con el cerebro reptiliano, por más que se argumente, no se las puede convencer. Entonces no hay que gastar pólvora en zamuro. ¿A quién se puede convencer? A los más jóvenes, al que maneje algún tipo de argumento racional. Pero cuando se está tan conectado con el cerebro reptiliano, realmente es, hay que gastar pólvora en zamuro. ¿No tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Alberto. Alberto, cariño, ¿cómo estás? Chévere, mi amor. Bueno. Oye, mira, ese programa tuyo definitivamente es el mejor de las mañanas y cuidado y no es el mejor de todos. Ay, chico, vale. Por favor, pero es que fíjate, las personas, me suscribo todo lo que dijo la señora, la persona que habló hace unos Sonia minutos. Sonia Vasconcelos. Sonia, Dios me la bendiga. Ayer el programa tuyo estuvo extraordinario, me suscribo totalmente, estuve tratando de llamarte y no logré. Entonces fíjate, porque oye, es el sentir del pueblo, es el sentir de la gente, de la calle, de a pie, los que vivimos todo este rigor, todos estos problemas que estamos sufriendo, sobre todo lo del transporte, ¿no? Sí. El transporte es una cuestión, mira, ahorita dijiste algo totalmente rigurosamente cierto, ¿verdad? O el ministro le mete mano, ¿verdad? Como otros ministros le meten mano a los problemas, o definitivamente habrá que meterle mano al tren ministerial. Es un consejo de buena fe, sí. Y con toda la mejor intención que le damos a nuestro presidente que acabamos de... La mejor intención, elegir. Y ojo, y tampoco sin cuestionar la lealtad revolucionaria que pueda tener el ministro Osorio, pero realmente no está siendo efectivo dentro del despacho. Así ¿tú es recuerdas así? cuando te hablé en estos días de combatir unas IES? Uh-huh. La ineficacia, la incompetencia, la incapacidad, una serie de cuestiones, la peor de todas, la impunidad. Bien, Encita, yo quería comentarte algo ayer que justamente te iba a llamar, uh-huh. Referente a los temblores. Okay. Yo sé que tú eres una mujer estudiosísima, inteligentísima, además de bella y ay, investigadora. Vale. Mira, tú sabes que cuando hubo la tragedia esta de Vargas, que me afectó muchísimo, yo lloré mucho con todo eso que pasó. Entonces, yo me puse a investigar. Mira, a estos científicos locos que juegan a ser Dios, ¿verdad? Ellos investigan e inventan mucho, ¿no? Hay una arma por allí que le llaman HARP, que se llama Proyecto de Investigación Científica de Aurora Activa, algo así, ¿no? Esos temblores, fíjate lo que pasó en Haití. Haití no tiene falla geológica, llega la ayuda humanitaria, a lo que quedó del aeropuerto, hablando también de ayuda humanitaria, y lo que llegan son puros tanques de guerra y gente fuertemente armada y tal y qué sé yo, ¿no? Entonces, esta arma, hay que estar pendiente con esta arma de destrucción masiva, porque ellos pueden provocar terremotos, sequías, lluvia, mira lo que pasó en Puerto La Cruz, ¿ves? Lluvia y todo aquello. Entonces, fíjate, pasó en Japón. En Japón tiene una falla geológica o varias fallas geológicas. ¿Por qué ocurrió en las bases nucleares? ¿Ves? Entonces hay que estar pendiente con ese asunto, porque ellos están bravitos ahorita. Estados Unidos está bravito ahorita, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente, no sea que ellos, por de alguna u otra forma, porque fíjate que yo tengo un material, no sé cómo hacértelo llegar, ¿vale? Muy interesante acerca de eso. ¿Cómo harías? Mira, me lo puedes enviar al correo electrónico en Sativi, ENZA, y Tibi de Tibisay, en Sativi. Ya va, corazón, déjame anotarlo aquí, Enza con Z, ¿no? Sí. Naturalmente. Enza Tibi, de Tibisay, con B alta e I, las dos I latinas. Ok. Enzativi@gmail.com. Ok. Pero de todas maneras, yo no tengo un disco. Déjame ver cómo hago para pasarlo a la PC, entonces, porque es bastante largo, Enza. Okay. Pero es interesantísimo. No sé si tú habrás investigado. Mira, sí, fíjate, Alberto, ¿no? Que ya te estamos cercanos al corte. Y, muy bien. Ok, entonces, pero antes de irme al corte, pues sí te comento, ¿no? Lo que yo pienso del proyecto HARP. Yo no creo al 100% de que sea algo todopoderoso, ¿no? De hecho, ajá, una buena ventanera que es geóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en Alemania, ella siempre ha señalado que el proyecto HARP afecta las ondas afecta la atmósfera, pero no tiene nada que ver con lo que pasa del piso para abajo. O sea, el proyecto HARP no afecta para nada, no tiene ningún tipo de relación ni con temblores, ni con terremotos. O sea, una cosa es lo que hay del suelo para abajo y otra es la que hay del suelo para arriba. Sí puede generar el proyecto HARP sí puede generar desequilibrios atmosféricos, sí puede afectar la atmósfera, pero no afecta la Tierra. O sea, no tiene nada que ver ni con terremotos, ni con los movimientos telúricos, ¿no? O de cualquier tipo. Eso lo dice ella como especialista y una excelente especialista, ¿no? aparte de eso, a mí me, o sea, en plena Guerra Fría circulaban las fotos de las antenas, ¿no? Entonces es algo que no es secreto, o sea, no es un arma secreta, es algo harto conocido, y en aquel entonces existía la Unión Soviética, y los soviéticos nunca se pronunciaron, ni nunca manifestaron preocupación, ni nunca fabricaron su propio proyecto HARP, ¿no? Porque recordemos, o sea, los rusos empezaron la carrera espacial, entonces los gringos se pusieron atrás. Los gringos lanzaron las bombas atómicas, los rusos empezaron a fabricar su bomba atómica. Estábamos en la Guerra Fría. Y en plena Guerra Fría, la Unión Soviética jamás denunció ni se pronunció por el proyecto HARP, que era altamente conocido. Del proyecto HARP se dice que hasta puede manipular las ondas cerebrales y hacer que nosotros actuemos como ellos quieren. O sea, me parece, de verdad, eso yo lo veo muy ciencia ficción. Si pienso que tiene, o sea, sí tiene, y está comprobado, tiene influencia sobre las ondas de radio, puede tener influencia atmosférica, pero de allí a avalar todo lo que se dice del proyecto HARP, realmente en lo personal no lo hago, ¿no? Bueno, son las 8:29, es tiempo de hacer una pausa y vamos con un bello tema de Silvio Rodríguez, que por eso, o sea, ¿por qué la gente salió a votar el domingo? Porque la gente se niega a entregar la patria, sencillamente por amor. Solo el amor transforma en milagro el barro y es lo que nos va a salvar como sociedad. Silvio Rodríguez, Solo el amor. Amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Durante su acto de proclamación como jefe de Estado para el periodo 2019-2025, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la gran misión Hogares de la Patria llegará próximamente a 6 millones de familias protegidas y también serán elevados los bonos mensuales que entrega este programa social. En la actualidad, la gran misión Hogares de la Patria suma 5 millones de hogares protegidos, otorgando a ese total de hogares bonos mensuales que dependen de la cantidad de integrantes del grupo familiar. Los montos van desde 500.000 a 2.580.000 bolívares. Salvador en tiempos de guerra económica. Salvador cuando a una mujer jefa de hogar le llegan sus 2.500.000 bolívares en la gran misión Hogares de la Patria. He ordenado redimensionar y acrecentar el sistema de protección financiera de la gran misión Hogares de la Patria y voy a hacer grandes anuncios en los próximos días para proteger aún más, el doble y el triple lo que estamos protegiendo los Hogares de la Patria y llevarlo a 6 millones. Adelanto este anuncio, se me chispoteó. Estamos en 5 millones, vamos a llevarlo a 6 millones y vamos a crear un sistema superior a la tabla de apoyo que tenemos, superior. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Este lunes, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con los acompañantes electorales de América Latina que siguieron los comicios presidenciales de este 20 de mayo, en el que abordaron y estudiaron acciones estratégicas para resistir los ataques y avanzar en los embates del imperialismo. La dirigente política de Colombia, Piedad Córdoba, quien participó en el encuentro, rescató la transparencia y las garantías del sistema electoral venezolano. Señaló que todo el proceso se realizó en medio de un clima de paz, alegría y tranquilidad. Por su parte, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, también destacó las bondades y rapidez del sistema electoral venezolano, al que comparó con el de su país. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela condena al gobierno de Estados Unidos por la promulgación de una nueva orden ejecutiva contra el pueblo y la economía del país. Luego de conocer los resultados de las elecciones presidenciales, jornada en la cual Nicolás Maduro resulta reelecto para el periodo 2019-2025. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores publicó este martes un comunicado en el que alerta a la comunidad internacional sobre la amenaza a la paz mundial que representa el régimen supremacista que hoy gobierna a Washington y que representa los postulados del Ku Klux Klan. También reseña que esta medida coercitiva viola el derecho internacional y atenta contra el pueblo de Venezuela que decidió su destino a través del sagrado y legítimo derecho al voto. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Thank you. 40 minutos de la mañana escuchamos este sabroso tema de Eddie Palmieri, este bugalú de African Twist, qué cosa tan divina. Y seguimos con la participación abierta en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, el 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, una información que publica la página web ABN es que el sector transporte inició diálogo para optimizar el servicio. Señores, los malandros que nos extorsionan en la puerta de las camionetas y los choferes, o gran parte de ellos, no saben lo que es la palabra diálogo, ya que ellos lo dicen muy claro, que cuando trabajan tipo paro, cobran hasta 20 mil bolívares y se los pagan. Dudo mucho que dialogando con el gobierno ganen 20 mil bolívares por cabeza en una sola carrera. Pero bueno, por lo menos se inició un presunto diálogo para optimizar el servicio. A lo mejor les dan el gustico de subir el pasaje a 5.000 para que ellos suban el pasaje a discreción dentro de 2 semanas. Porque, insisto, el mal servicio de transporte tiene un sesgo insurreccional, por lo menos por gran parte de las líneas que cubren el área metropolitana de Caracas. Pero bueno, tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los sectores del país, ojo que debe ser, como presidente reelecto, pues debe llamar al diálogo con todos los sectores, ¿no? Bueno, tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los sectores del país para desarrollar un proceso de concertación nacional para fortalecer el Estado venezolano, el ministro para el Transporte, Carlos Osorio, inició este miércoles un diálogo con todas las líneas de transporte para optimizar el servicio en todo el país. Bueno, Osorio precisó que la reunión estratégica tiene como objetivo avanzar en nuevas acciones, aumento del pasaje, que permitan atender todas las necesidades de insumos que requieran los trabajadores de esta área, reseña el Ministerio de Transporte en nota de prensa. ¿Y las necesidades de los usuarios qué? Porque siempre son las necesidades de ellos. ¿Y las necesidades de nosotros dónde quedan? Pero bueno, nuestra responsabilidad es avanzar y minimizar las fallas. Y tienen ustedes la responsabilidad y conciencia, sobre todo, como transportistas, de atender al pueblo, sobre todo, expresó Osorio, citado en la nota por el ministerio. En la reunión, los transportistas resaltaron la importancia de estas reuniones que permitan su atención a través de las diversas jornadas y operativos para la venta de insumos a precios justos, que nos la cobran a los usuarios a precios injustos y con malandreo. Ah, y sobre todo a la tercera edad, que le eliminaron, le borraron el derecho a la gratuidad del pasaje. Pero bueno, batallar juntos contra las embestidas mediáticas que desde la oposición han fraguado. Ah, ahora resulta que la oposición es la que ha fraguado las mentiras mediáticas del mal servicio, digo yo. Entre ellos fungen como contendores, lo que no ayuda en la situación de guerra inducida, apoyada por la oligarquía nacional y extranjera y apoyada por el sector transportista, Osorio. Por eso, nuestro compromiso es hacer lo que se debe. Nosotros, con la sistemática realización de jornadas y operativos para la distribución de insumos, y ustedes atender a los ciudadanos y ciudadanas que día a día utilizan sus servicios, apuntó Osorio. Este martes, durante su acto de proclamación como presidente de la República para el periodo 2019-2025, Maduro llamó a todos los sectores del país a la concertación nacional para fortalecer al Estado venezolano. Además, denunció que algunos grupos privados extorsionaron a sectores del transporte para dejar de prestar el servicio durante las elecciones. No, presidente, no solamente durante las elecciones, todos los días, a diario dejan de prestar el servicio. Por lo que exhortó a tomar acciones para garantizar esta labor. Bueno, ministro, oído al tambor, y en serio, arrímele una para el Mingo, porque ya los usuarios del transporte colectivo, que somos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, estamos hasta el moño, por no decir otra palabra. Bueno, a ver qué tenemos aquí por Twitter. Dice, aquí clamor en el país entero y no hay interlocutor válido. Los depredadores de la economía están amparados. Entonces, retuitea a Eduardo Valladares que dice, María Espuelo, en Barinas hay un empresario que se llama Benacasa y sacan todo el arroz para venderlo en las bodegas en 850 mil bolívares en el barrio donde vivo. Hay arroz de ese en todas las bodegas. Hay bodegas y nombres de personas. Vamos a trabajar, por eso no. Y no sé si sigue, no sé. Bueno, señores, esto, a poner la denuncia formal, porque si no hay denuncia, no hay delito. Eso es un principio legal. Y hacer bulla y exigir que de una vez se respeten los precios, ¿no? O se coloquen precios realmente justos. Dice, te enviaré el link del programa con María Alejandra, da pena ajena todo lo denunciado. Entonces dicen, ¿y saben qué? El kilo de cartón para el reciclaje de la caja del club cuesta 12 mil bolívares. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, también nos dice GMAS, los centros educativos del Paraíso devuelven a los niños por falta de agua en el plantel. ¿Pueden enviar cisternas en el plan emergente? Bueno, están estos comentarios. Ya que estamos hablando del agua, pues fallas en los sistemas 1, 2 y 3 dejarán sin agua Caracas y otros sectores. Esto lo publica la página web Noticias 24. Hidrocapital, organismo adjunto al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, informó que debido a fallas en el sistema de distribución de TUI 1, 2 y 3, el servicio de agua se afectó en los sectores municipio Paz Castillo, estamos hablando de los valles del TUI, municipio Paz Castillo, el Limón de Suapire, el Porvenir, el Rosario de Suapire, Cajigal, Hacienda del Carmen, Manguito 1, 2 y 3, Caracas TUI, Terreplén, Manguito 5 al 7 y Paragüita, el municipio Urdaneta, Parada de Estación de Bombeo Cumarito, Santa Rosa, Colinas de Santa Rosa, Hospital Doctor Osío de Cuba, Urbanización Colinas de Santa Bárbara, Urbanización Lecumberri, Terrazas de Cuba, San Ignacio, Colinas de Cuba, Santa Cruz Ponsigue, Pinto Salinas, Bloques de Nueva Cuba y Piñate, según un comunicado emitido a través de la red social Twitter. De igual manera se conoció que hubo una falla en la estación de bombeo 31 y Mamonal del sistema TUI 3. El caudal de agua que ingresa a las plantas potabilizadoras Caujarito y Ocumarito registra una disminución importante que ha venido afectando el servicio de agua en el país. Las autoridades no informaron para cuándo restituirán el servicio de agua en las zonas afectadas. Bueno, el titular dice de Caracas, pero en realidad son los valles del TUI los que se han visto afectados, ¿no? Por su parte, bueno, otra información, el Tribunal Supremo de Justicia prepara evento con el presidente Maduro. Uno de los escenarios es adelantar la juramentación. Este miércoles todo eran preparativos en el Tribunal Supremo de Justicia y los poderes de la grama, los podadores de grama, las señoras que barrían, esto es una nota de Eligio Rojas de Últimas Noticias, los podadores de grama, las señoras que barrían la entrada y hasta quienes cambiaban las banderas decían que era para un acto con Maduro. Incluso estaba convocado para el día martes, pero lo mandaron para este jueves. Precisamente la noche del martes, pasada las 10 de la noche, el presidente Nicolás Maduro interpuso un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según anuncio hecho por el Twitter del alto tribunal, pero no se informó el motivo de la demanda. El mencionado recurso fue consignado ante la sala encargada de interpretar la Constitución horas después de que Maduro fuera proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral. Uno de los escenarios que este miércoles manejaban puertas adentro en el Tribunal Supremo de Justicia es un eventual adelanto de la juramentación del reelecto presidente de la República. De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución, el candidato electo presidente de la República debe juramentarse el 10 de enero del primer año de su periodo ante la Asamblea Nacional, y si por algún motivo sobrevenido no pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia, señala el mencionado artículo. Bueno, esto debe estar relacionado precisamente con esto, ¿no? En este caso, el motivo sobrevenido es el desacato en el cual se encuentra la Asamblea Nacional por no cumplir la orden del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a 3 diputados cuya elección es investigada, explicó una fuente. Este miércoles la Sala Constitucional estaba reunida resolviendo el recurso de interpretación. Mientras un grupo de obreros adornaba la plazoleta de entrada del Tribunal Supremo de Justicia con largos pendones azul y blanco, los colores institucionales, como explicó uno de los decoradores. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos otro tuit por aquí y dice de Valois Ojeda, cuarto día sin agua en El Paraíso y Montalbán, Caracas. Hidrocapital, Hidro-B, Nicolás Maduro, Erika Pesub, Jacqueline Pesub, Minea Oficial y Araguayán. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo le voy a ser sincera. Yo vivo por esa zona, pero como a mí problema con la bomba y ya tenemos un racionamiento permanente, yo ya desconozco cuándo no hay agua y cuándo la hay. No, bueno, ese es por lo menos mi caso. A ver que si tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, pues no, no tenemos mensajes que nos han ya llegado. Vamos a revisar, estamos ya en los últimos minutos. A ver, hay un artículo que se lo recomiendo, que un editorial de Luis Salas, que se lo recomiendo, de 15 y último, se llama ¿Y entonces y ahora qué? Lo pueden consultar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y bueno, señores, estamos en los últimos minutos del programa y llegó el momento de despedirnos. Les informamos que, bueno, que por razones laborales tengo un compromiso ineludible a primera hora de la mañana, el día de mañana, mañana viernes, pues bueno, no podré estar junto a ustedes en La Ventana, así que bueno, nos estaremos escuchando el próximo lunes. Igual estamos en contacto a través de las redes sociales y estaremos atentos a las informaciones que se vayan generando en los próximos días. Desde aquí, pues bueno, quiero agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, en María Gabriela Rodríguez, y en los controles, siempre atento, siempre dulce, siempre consecuente, nuestro querido Brian Noera. Y cerrando La Ventana la mañana de hoy, con muchísimo cariño, esta servidora, Enza García. Y nos vamos, ¿vale?, con un tema sabrosito para mover el esqueleto. ¿Ustedes sabían que sayonara en japonés significa adiós? Bueno, pues nosotros nos despedimos hasta el lunes. Jonathan Molly, sayonara, chau. Llorar, sufrir y pasar en mi almohada. más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.